Ahí anhela, oh, yo. Chéri Zozo, gana lembi, na tindeli yo mokanda. Mwasi nanga, miso mike, na bina bibale ona monoko. Gana kei, gana nani, na mboka mozungu koko. Nasiba nanga, mwasi nanga, toya oye wongo batela. Nabino bibale ona monoko Gana kei, gana nani Naboka mozungu koko Nasima nanga, mwasi nanga Goya oye ogo batela Ayo lela oho diyo Naleli mama oho Satima nanga oho goya Gona kokite oho Ayo lela oho Nani mama oh, Santi mananga oh.